Continuamos hoy en nuestro estudio de lo que hemos comenzado a encontrar en el mensaje a las iglesias. Estamos extrayendo lecciones de vida para vida, lecciones de tremenda actualidad, lecciones de esperanza, lecciones de amonestaciones, lecciones de consuelo que Dios dejó en su palabra para su pueblo en toda época, en el correr del tiempo. Estas cartas tendrían la misma aplicación para el pueblo de Dios. Estamos meditando de que la iglesia de Éfeso tuvo un comienzo maravilloso, tuvo una experiencia digna de imitar. Iglesia de Éfeso es la iglesia de los hechos, de las acciones, de la entrega, de la pasión, de la fe, de los primeros discípulos, cómo ellos comprendiendo la obra que Jesús había venido a hacer, salieron motivados por el amor a su maestro, motivados por el amor presencial en sus vidas, producido por el Espíritu Santo que llenó sus vidas. Esa primera generación de creyentes, esa primera generación de cristianos, la Biblia dice que abarcaron el mundo entero con sus doctrinas, con sus enseñanzas, con sus testimonios. Más pronto la iglesia de Éfeso experimentaría lo que se convertiría en un reproche de parte de Jesús para ellos. Leemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 1, el mensaje, el trozo de la escritura que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Cuando la iglesia enfrentaba la adversidad del mundo, cuando la iglesia se enfrentaba a oposiciones, a persecuciones, a martirio. Todo le era posible, porque era movida por amor de su nombre. No hay nada imposible al amor. No hay. El amor no conoce de imposibilidades. Ya lo vimos ayer en Corintios. El amor todo lo puede. El amor todo lo sufre, todo lo aguanta. Y ellos tuvieron la dicha de vivir esa experiencia. Sufrieron, perseveraron. Trabajaron arduamente por amor de mi nombre. Y ese amor, esa presencia del Espíritu Santo en ellos, hacía que no desmayaran, que seguían al frente, que fueran hacia adelante. Todo comienza a cambiar, a tener un matiz diferente cuando llega al versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo iba tan hermoso. Todo era posible. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, todavía hay algo loable, todavía tienes algo que el cielo aplaude, reconoce. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Pero no te ampares en eso. Eso está bien. Tus doctrinas están bien. Aborreces todo lo que no es un escrito está. Eso está bien. Pero eso ya no es suficiente. Has dejado tu primer amor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. El verso 7 lleva el mensaje de forma genérico al plano personal. No dice a los que tienen oídos, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice al que tiene, singular, personal, individual. Porque lejos de pensar en una institución, lejos de pensar en una denominación, lejos de pensar en un grupo de personas, Dios piensa en cada uno de nosotros de forma individual. Dios ama a su iglesia, Dios ama a su pueblo, eso es verdad. Pero no podemos ampararnos de porque Dios ama a su iglesia, a su pueblo, Dios me ama. No, Dios me ama de forma individual, Dios me ama de forma personal. Dios quiere tener una relación salvífica conmigo, contigo, de forma personal. Nadie puede contarse como pueblo de Dios solamente por pertenecer a un grupo de personas. Dios quiere Él agregarte a su pueblo porque tienes una relación personal con Él. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. ¿Qué necesitaba vencer la iglesia de Éfeso? Reconquistar, volver al amor, a su primer amor. Dejarse guiar por el Espíritu Santo, como hemos mencionado. Que solamente el Espíritu Santo podía, en la experiencia de cada adorador, podía hacer volver al primer amor. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ayer conversaba con mi esposa y hablábamos precisamente acerca de la meditación de hoy. ¿Por qué mengua? ¿Por qué disminuye el amor entre las parejas? Aquel amor que un día se prometieron, aquel amor que un día los unió, aquel amor que un día nació, pudo ser espontáneamente, pudo haber sido con el tratar del tiempo, con el relacionar. Ese amor que los lleva al altar, ese amor que los lleva a hacer un pacto delante de Dios. Ese amor que estaban dispuestos de entregarse sin reserva el uno al otro. ¿Por qué se acaba el amor? Cuando vimos ayer en Cantares, que me encanta leerlo, en la versión que sale del de guía ayer. Como la muerte es el amor, porque fuerte como la muerte es el amor. Lo dice Cantares 8:6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Fuerte como la muerte. ¿Cuánta fuerza tiene la muerte? Tanta que nadie escapa a ella. ¿Cuánta fuerza tiene el amor? Pues solamente con amor, solamente por el amor, se puede vencer incluso la misma muerte. Inexorables como el Seol, que no hace de discriminación de nadie. El sepulcro traga viejos, abortos, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, flacos, gordos, de todo. Inexorable como el Seol. Los celos. Sus destellos son destellos de fuego. La llama misma del amor, del Señor. Miren, el amor es más fuerte que los celos, es más el amor. ¿Por qué tiene que acabar el amor? Alabo tanto a mi Dios que nuevamente hubo un recomienzo, hubo un punto de partida. Hubo un nuevo amanecer entre mi esposa y un servidor. Y ayer mientras conducía, la tomaba de la mano y venía en mí ese sentir como la primera vez que la tomé de la mano. Y hoy por hoy puedo decir, estoy más enamorado de ella de lo que fue en su comienzo. Eso no es fruto del tiempo. Eso no es fruto de la casualidad. Eso es Dios obrando, Dios uniendo corazones, Dios restableciendo. Cuando nuestro matrimonio hablaba de divorcio, de separación, cuando nuestro matrimonio en su momento se buscó consejería, se buscó ayuda, cuando en nuestro matrimonio la relación era quebrada, la comunicación muerta. El amor tiene que ser más fuerte que la muerte. Porque así como pudo traer de nuevo a la vida nuestro matrimonio, nuestra relación de esposos, ¿cuánto más puede hacer Dios en la vida espiritual con nosotros, con cada uno, el que tiene oído? No podemos estar escondidos en el frío formalismo. No podemos seguir teniendo una vida espiritual religiosa solamente, intelectual, desprovista de vitalidad, de pasión, de devoción. Ir a la iglesia por ir a la iglesia, ¿qué beneficio tiene? Guardar el sábado por guardar el sábado y cumplir con las normas religiosas por cumplirla, ¿qué beneficio tiene? Como la mujer que le sirve al marido sin sentir ya nada por él. Ah, pero si se hace por amor, con amor, tiene vida, tiene gozo, tiene placer, tiene sentido. Las muchas aguas no lo podrán extinguir. Las muchas aguas no podrán extinguir el amor, ni los ríos lo apagarán. Hay otro texto en Efesios. Diógenes, ¿me puedes buscar, por favor? Efesios capítulo 4, versículo 16. Allí vamos a ver algo que, lejos de que lo apaguen los ríos, los problemas, lejos que lo extingan las muchas aguas, las dificultades. Y este amor, hermanos. Amor es uno. Aun cuando se nos enseñe de que hay amor filial, amor eros, amor ágape, el amor es uno. Que tenga sus ramificaciones es otra cosa. Pero uno es el amor. Eso lo dice la Biblia claramente. Ahora noten lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 16. Dice... Diógenes, por favor. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya no me escuchaste, te decía que leyes el 15 también. Oh, perdón. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los dos textos, si acuñamos estas dos citas, el verso 15 y el 16, a lo que Cantares nos dice, lejos de que las muchas aguas lo apaguen, lejos que se extinga el amor, la Biblia dice otra cosa. El amor debe de ir en crecimiento. Nos invita a que crezcamos en el amor. El amor, mis hermanos, debe ir hacia arriba, hacia adelante, hasta la victoria. El amor. Y el amor es obra de la presencia maravillosa de Dios en nuestras vidas. El amor es el que nos debe de llevar a la acción, a la santidad, a la entrega sin reservas. Y no tiene Dios propósito que mengüe mucho menos que se extinga el amor. Todo lo contrario. El amor está dispuesto y disponible de ir incrementándose, de ir en aumento, de ir creciendo día con día. Es doloroso cuando escucho, porque lo viví. Cuando tenemos que dar consejos a matrimonios y escuchamos, es que ya no siento amor, ya no tengo amor, ya se murió el amor. Es mejor que muera el cuerpo físico, es mejor la muerte física a que muera el amor. Una vida sobre este planeta sin amor. Ahí están los criminales. Allí están los que le hacen daño a la humanidad. Gente implacable, gente inhumana. Pueden ser frutos de una sociedad fría, indiferente, ególatra, que solo piensa en sí misma. Puede ser gente que nunca supo qué es un beso, un abrazo. Pero ese no es el plan de Dios. Eso es contrario al deseo de Dios por la humanidad. Finalmente, hermanos, cuando todo acabe, cuando esta pesadilla, la cual es nuestra cruda realidad que estamos viviendo sobre este planeta, marginado por el pecado del resto de la creación de otros mundos, pero no del amor de Dios. Nos enfocamos, nos perfilamos a un mundo donde todo será amor, donde el amor lo llenará todo y siempre irá en aumento. Inagotable, insondable, inexpresable, inefable. El mundo que nos espera. Pero la invitación es hoy para cada uno de nosotros. Podemos tener una relación espiritual llena de amor. Amor por nuestro Salvador. Que se cumpla lo que dice Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos, sí le amamos, porque Él nos amó primero, pero ahora podemos decir, podemos experimentar, puede ser esta nuestra experiencia, decir yo le amo, porque Él me amó, y esa es la religión que el cielo aprueba, basada en amor, sostenida por amor, perfilada por amor, con destino hacia el amor. La iglesia de Éfeso está allí para mostrarnos cuán indispensable, cuán necesario, cuán imprescindible es el amor. Queremos tener buena relación con nuestra esposa, ámala. Con tu esposo, ámale. El que siembra amor cosecha amor. Yo ya no estuviera aquí con ustedes. No existiría mi matrimonio si mi esposa no hubiese sembrado amor. Sacrificio, resiliencia. Y hoy por hoy le pido a mi Dios vivir por ella, vivir para ella, cuidar de ella, amarla, sentirla protegida. Pero porque ella sembró, ella plantó, ella regó, ella perdonó. Ella aguantó. Apenas ayer en el viaje que hicimos me venía contando cosas que me hacían reír. Cuando todo acabe, cuando todo sea historia, hermanos, reiremos y veremos que el amor fue exactamente lo que dice Cantares. Fue más fuerte que la muerte, que ni los celos, ni las aguas, ni los ríos. Nada pudo apagar el amor. Cuando venzamos, finalmente será por el amor. Ayer les decía de que es un patrón que viene a lo largo de la historia, repitiéndose vez tras vez, una y otra vez. Y esto debe ayudarnos a ver pálidamente cuán inmenso es el amor de Dios. Cuán inmenso, inagotable la fuente del amor que ha tenido perseverancia de aguantar, de soportar, de comenzar, de recomenzar una y otra vez a lo largo de la historia, contigo y conmigo. ¿Cuántas veces el amor de Dios ha recomenzado la obra en nuestros corazones? ¿Cuántas veces? Deseando que finalmente entendamos y podamos recuperar nuestro primer amor. Dios siembra amor. Esperando cosechar amor. Que Dios me ayude, que Dios te ayude, que Dios nos ayude a que podamos entrar en una relación de amor con Él. No intelectual solamente. No grupal solamente, sino personal, íntima. Que podamos conversar con Él. Que podamos conocerle a Él. Que podamos confiarle a Él de forma individual. Señor, todo está adverso en mi vida. Señor, no veo nada, no siento nada. Me siento abandonado, pero yo sé que tú estás allí. Y que por el amor que emana de ti, el amor que viene de ti, yo sé que todo esto pasará. Y pasará para bien. Aún la muerte no podrá pagar ese amor. Recordemos, hermanos, que estamos entrando en una etapa de la historia donde tenemos que familiarizarnos de tal manera con la muerte para tomarla como un sueño, creyendo que en la mañana gloriosa nuestros ojos se abrirán. Porque Dios mismo pondrá a muchos a descansar y de diferentes formas. Yo sé que cada uno de nosotros tiene su propia receta de cómo le gustaría pasar al descanso. Dios sabrá cómo ponerte a descansar, pero Él va a poner a muchos. Pero el amor tiene que ser más fuerte que los terrores de la muerte, que las sombras de la muerte, que el frío de la muerte. En Jeremías. Miren este mensaje. Este mensaje que Dios nos muestra en Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Recuerden ustedes cada palabra. Vamos a Jeremías capítulo 2. Que de paso aterrizamos ayer aquí en el año bíblico. Y Dios de forma providencial, mire, nos muestra el mismo mensaje de Éfeso a su iglesia, el mismo mensaje a su pueblo del antiguo Israel. Cuando había perdido el primer amor, Jeremías capítulo 2, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda, ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová. A ver, ¿qué tiene Dios para decirle al pueblo de Israel? Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Diógenes, ¿de qué hace énfasis Dios acá que se acorda? Del amor que tenía su pueblo por él. Del primer amor. Del que tenía. Y ahora aquí tenemos que entender algo para apreciar mejor el Apocalipsis, el mensaje a Éfeso. Noten, me he acordado de ti, porque Dios no olvida, y lejos de menguar debe de ir en aumento, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, del amor que nos llevó al altar, el amor que nos llevó a hacer un pacto, el amor de nuestro comienzo, el amor que dio inicio a todo. Yo me acuerdo de eso. Saben, ayer cuando le pedí a mi hermana Rebeca que orara al escuchar sus lágrimas, y después de que tuve el regalo de conversar con ella cuando ya todos andábamos en lo nuestro, si nosotros seres humanos traemos a la memoria los días lindos del amor, del amor de nuestra pareja, de nuestro esposo o esposa, del amor de nuestros hijos. ¿Cómo un día fue? Y nos duele ver la indiferencia, la apatía, la negatividad. Oh, si tan solo pudiéramos retroceder el tiempo. Oh, si tan solo pudiéramos volver a vivir lo que un día fue. A Dios yo lo veo aquí con el mismo sentir. Ah, me recuerdo. El amor de nuestro desposorio, lo que nos llevó al altar, el primer amor. Fidelidad, la primera palabra que aparece haciendo referencia al primer amor. Fidelidad. Cuando andabas en pos de mí, primer amor siguiendo sus pisadas, primer amor siguiendo sus instrucciones, primer amor sin torcer a la izquierda ni a la derecha, poniendo mi pie sobre los pies de él, de las huellas que él dejó con sus pies. Cuando andabas en pos de mí, en el desierto, sinónimo de adversidad. No importaba la adversidad, porque ese amor te llevaba a sobreoponerte a toda adversidad, tal como lo dice Cantares. En tierra no sembrada, cuando no había, cuando había escasez, cuando no había nada prometorio, no sé si existe, no se prometía nada. Pero el amor, el primer amor, hacía que nos relacionáramos de maravilla. Siguiente versículo, versículo 3. Santo era Israel a Jehová, viviendo el primer amor. Santo te hace. Se ha escuchado y lo hemos visto y lo hemos experimentado en nuestro propio ser. Incluso cuando una persona en nuestro medio acepta el Evangelio y se entrega a Jesús y cree y se siente perdonada, está en la iglesia, los cultos, cada culto es el primero en llegar, lee su Biblia, ora, se relaciona, quiere conocer a los hermanos. Y hemos escuchado aquello que dicen, está en su primer amor, pero ya se le va a pasar. Qué complacencia. Qué comodidad. ¿Por qué no imitar el primer amor del nuevo converso? ¿Por qué no apasionarnos junto a él? ¿Por qué no pedirle a Dios que renueve en nosotros toda esa escoria que cubre el metal precioso, que se esconde bajo el óxido, y que podamos brillar nuevamente? Porque Dios lo recuerda. Recuerdo tus días de tu juventud. Lo recuerdo tanto. Cómo anhelo eso. Cómo deseo que volvamos a vivir esa experiencia. Como cuando no había nada. Como cuando todo era escasez. Pero el amor lo superaba todo. Ahora tienes casas, carros. Ahora hay dinero en el banco. Ahora hay una profesión. Ahora hay hijos grandes. Pero ¿dónde quedó el amor de pareja? ¿Dónde quedó el amor del matrimonio? ¿Dónde está ese amor? Hoy tienes creencias, hoy tienes instituciones. Pero ¿dónde está el amor? El amor que todo lo puede, el amor que todo lo cree, el amor que todo lo soporta. ¿Dónde está? Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. Pero qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¡Qué maldad! La misma experiencia de la iglesia de Éfeso antes ya había sucedido. La misma experiencia de la iglesia de Éfeso alcanzó mi vida. Y muy probable la tuya. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí, dejaron el primer amor y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? No dijeron. Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley No me conocieron. Miren dónde se refugiaron. Conocimiento teórico, prácticas religiosas, pero no preguntaban por Jehová. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está la mano de Dios dirigiendo todo esto? Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con... No está contendiendo Jesús allá con la iglesia de Éfeso. Dios no cambia. Dios está, voy a decir una palabra muy humana, que no creo que se aplique a Dios. Pero Dios aquí está desesperado por alcanzar a su pueblo. No sé si me doy a entender lo que quiero decir. Contenderé con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Porque pasad a las costas de Quitín, y mirad, y enviad a Sedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo, mis hijos, mi iglesia, han trocado, han cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Cambia gloria por amor, por la palabra amor. Han cambiado su amor por lo que no aprovecha. Han cambiado a su Dios por lo que no aprovecha. Espántense cielos sobre esto. Y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí el primer amor. Me dejaron a mí el Dios de amor. Fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas, pozos, cisternas rotas que no retienen agua. Porque Dios no cambia, porque Dios es amor, estamos tú y yo acá todavía. Porque tú y yo también hemos hecho esta tontería que hizo el pueblo de Israel. Dejamos el primer amor y nos acoplamos. De pronto nos sentimos incómodos estar viviendo el primer amor. Porque el resto anda en la nominalidad. Diógenes, ¿qué significa nominalidad? Que estás viviendo la mentira de llamarte cristiano y no lo eres. Sí, nominal. Solo el nombre. Solo el nombre. Y lo dice Jeremías también. Jeremías. Isaías 6 parece que lo dice. Las mujeres que solo toman el nombre, pero no quieren el amor de él. No quieren el alimento de él. No quieren la vestimenta de él. Solo el nombre. Hermanos, nos van a llamar fanáticos y locos, pero es hora de recuperar el primer amor, desbordarnos, amar como Él nos amó, amar porque Él nos amó primero. El amor nos llevará al cumplimiento perfecto de su voluntad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor, la presencia del Espíritu Santo habitando en nosotros, nos llevará a vivir lo que la iglesia de Éfeso nos muestra que se perdió como iglesia y no se recuperará hasta que sea derramado en la lluvia tardía, pero esa no debe de ser tu experiencia personal, porque Dios, al que tiene oído y al que quiera vencer de forma individual, Dios está a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz, podemos recuperar. Podemos volver al primer amor. Podemos venir al amor de nuestro desposorio, el amor que nos llevó al altar. Podemos. Antes que llegue lo que dice de Éfeso, de Efesios, a las primeras obras. Porque si no, dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda qué es lo que has perdido. Hermanos, y miren, el problema no es perderlo. ¿Verdad, Diógenes? Que el problema aquí en el relato a Éfeso no es que haya perdido su primer amor. El problema no es tanto ese. El problema es no querer recuperarlo. Exactamente. Cuando se te está ofreciendo voluntariamente. Dios entiende que tenemos un enemigo que no descansa, que es espíritu. Y que nosotros, viviendo en la materia, no lo vamos a vencer jamás. Para vencer a ese espíritu malo, perverso, inicuo, necesitamos otro espíritu en nosotros. Y ese espíritu es el espíritu que produce, número uno, el primer fruto del espíritu es el amor. Yo puedo ver palpablemente, es triste que se haya perdido el amor, el primer amor. Es lamentable, es desastroso. Pero el problema no está tanto en haberse perdido. El problema está en no querer recuperarlo, porque el versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Puedes volver a amistarte con Dios. Puedes volver a estar en armonía con tu Dios. Puedes volver a experimentar, y más, porque el amor va en aumento, dice Efesios. Puede ir creciendo, creciendo, creciendo, creciendo. El amor no debe de estancarse, mucho menos menguar, e infinitamente menos morirse, perderse. El amor puede ir en aumento. Esa es la experiencia que Dios quiere en nosotros. El amor de Dios, que abarca todo. Como dije, el amor es uno. Y ustedes me disculpan si estoy haciendo una ensalada aquí cuando menciono el amor de pareja, el amor de esposos, comparando a esto. Pero es que el amor, la mejor manera de ilustrar el amor que Dios espera es el amor de pareja, el amor de esposos. ¿Por qué debe de menguar el amor entre los esposos? ¿Por qué? A mi esposa y a mí nos fascina ver videos de viejitos esposos de allá de 90 años caminando juntos. Y nos proyectamos hacia ella. ¿Qué será? No lo sé. Pero queremos llegar allá así. El amor se muere. Porque la presencia de Dios te parte, se va de nuestro lado. Y no hay amor en ningún otro lado. Amor no lo hay. Dios es amor. Y para que vivamos en amor, para que experimentemos el amor, para que sepamos qué es el amor, para que disfrutemos el amor, para que compartamos el amor, Dios tiene que ser una experiencia viva, presente, actualizada en nuestro diario vivir. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esas mismas palabras aparecen en Jeremías, capítulo 2, donde estábamos. Ahora pues, versículo 18. ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿O bebemos de la fuente que Dios nos abre? O bebemos de allí, hermanos. ¿Quieres tú beber de la fuente del Nilo? ¿Quieres tú beber de Egipto? Y no de allí nos sacó el Señor. No de esas aguas bebíamos nosotros. ¿Y qué recuerdo tenemos? ¿Qué felicidad teníamos? ¿Qué futuro se nos ofrecía en el horizonte? Si de allí salimos, no volvamos a Él. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a tu primer amor, a Jehová tu Dios. Y faltar mi temor en ti al primer amor es tener lo que dice allá, fidelidad a Dios en los primeros versículos. Faltar mi temor en ti. Oiga, y no es el mensaje que se da en el mensaje al primer ángel en Apocalipsis 14. Temed a Dios. Volved al amor. Volved al primer amor. Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso, te echaste como ramera. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Dijo Jehová, el Señor. Versículo 31. Oh generación, atended vosotros a la piedra de, a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? O sea, que te apartes. ¿He sido yo el culpable, lo que está Dios preguntándote? ¿He sido yo el culpable de que vivas en indiferencia, en apatía, en tibieza, en estado laodice? ¿Soy yo el culpable? ¿Soy yo el culpable que hayas perdido tu primer amor? Oye, ¿qué hallaste de mal en mí? Que me dejes a mí fuente de agua viva. E insistas y quieras beber del Nilo o del Éufrates, ¿soy yo el culpable? ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? La verdadera libertad ya lo hemos visto. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allá en Corintios, primera carta de Corintios, recuerdo que uno de ustedes incluso me aportó ese texto. En donde está el Espíritu de Dios, en donde está el amor de Dios, en donde está Dios, allí hay libertad. Fuera de allí, puedes tener de todo lo que el diablo te ofrezca, fama, riqueza y poder. Pero a la verdad no tienes nada si te falta el amor de Dios, si te falta Dios. ¿Se olvidará la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. ¿Cuántos de nosotros podemos justificar la falta de amor? Hermanos, perder el primer amor es el mayor pecado. Porque Dios no acepta nada de tus prácticas religiosas, nada de tu experiencia adventista, si no es por amor. Y podemos reclamar lo que dijo el pueblo de Israel en antaño, en el pasado, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. O sea, de nada vale tomar del Nilo ni del Éufrates. De los placeres, de los momentos placenteros que Egipto o Asiria ofrece. De nada sirve. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza. Porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas. Y no prosperarás por ellos. Llegó un punto donde Dios finalmente actuó con este pueblo. Vamos a Oseas. Ustedes saben cuál es la temática del libro de Oseas, ¿no es cierto? La relación de un hombre con una mujer. A quienes nosotros debemos de ver la relación que Dios tiene con su pueblo. Se le dijo a Oseas en el capítulo 1, versículo 2, ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación porque la tierra fornica apartándose de Dios. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, prostituta, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Dijo Dios, ponle por nombre Jezreel. Concibió otra vez y dio a luz una hija. Yo le digo, ponle por nombre Lo Ruhama. Tenía su significado. Y se volvió a prostituir. A punto que ya vendiéndose como esclava, fue y la amaba. Nosotros somos la prostituta allí, esposa de Oseas. Y Oseas representa el carácter amante, piadoso, compasivo, tierno, misericordioso de nuestro Dios. ¿Cuántas veces comenzaba Gomer con su primer amor? Y comenzaba y se iba. Y comenzaba y se iba. Y comenzaba y se iba. Pero llegó un punto donde Dios en el capítulo 11 de ese libro lleno de amor, que es uno de los libros maravillosos que se encuentran en la Biblia, donde se desborda el amor de Dios por su pueblo, por ti y por mí. Pero si no recuperamos el primer amor, como se le dijo a la iglesia de Éfeso, capítulo 11, versículo 1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, si ustedes le quitan la doble L a esa palabra, nos da otro sentido. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían holocaustos sahumerios. Yo con todo eso. Oiga, hombre, ¿pero qué hace un esposo con una mujer que se le prostituye? ¿No será del todo una tierra mancillada, dice la Biblia, que no querrá saber nada de ella? Pero yo con todo eso, yo a pesar de todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Oiga, ustedes van a encontrar este tema del amor de Dios dándole inicio a una relación salvífica con nosotros. Por todo lado. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. O sea, aquel que quita el peso aplastante. Ah, qué rico se siente bajar un peso de encima. Aquellos que hemos cargado peso a las espaldas, sabemos que cuando ese peso es despojado de nuestro ser, ¡qué alivio! Y puse delante de ellos la comida. No solamente, miren, tan lindo Dios. No solamente nos quitó el pecado, sino nos dio alimento para poder fortalecernos, para poder tener vigor y vencer el pecado. No solamente perdonó nuestros pecados, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 38, sino también nos dio el Espíritu Santo, nos dio su palabra, nos dio la comida para que vivamos vidas victoriosas. Puse delante de ellos la comida. Verso 5, no volverá a tierra de Egipto, no volverá a beber del Nilo, no volverá a los placeres de antes, sino que al asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir, no quisieron el primer amor. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión. Eso es espantoso. Si no volvemos al primer amor, si no volvemos a una entrega sin reservas, si no volvemos a la pasión y a la devoción al principio. Si no volvemos a la experiencia alfa, que dio el estartazo a nuestra red. Si no volvemos allí, es estar adherido a la rebelión. ¿Y quién es el que lleva la rebelión? ¿Quién es el jefe de la rebelión? ¿Quién es el que marcha al frente de la rebelión? ¿Quién es el príncipe de la rebelión? ¿Quién? O nos adherimos siguiendo los pasos de Jesús, o estamos adheridos a Satanás en rebelión contra los principios eternos de Jehová, despreciando lo que él ha hecho, desea hacer hoy y ha prometido hacer mañana por aquellos que le aman. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, sin causa justificable. Porque ya hizo la pregunta, ¿qué hallaron vuestros padres en mí? ¿Qué hallaron? ¿Por qué me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, pozos que solo tienen polvo allá abajo? Mi pueblo, entre tanto, ¿cómo es posible? Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. aún con todo eso de traición, de infidelidad, de pecado, aún con todo eso, yo sigo siendo un padre amante, tierno, compasivo, un esposo que los ama, que les provee, que les quita el peso y les pone con mí. ¿Cómo es posible que mi pueblo siga adherido a la rebelión contra mí? Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Que es el primer amor aquí. Enaltezcamos a Dios en nuestra vida. Seamos cartas. Anoche, viniendo de camino a la ciudad, pasé a recoger unos trajes que debían ya haber estado hechos en la sastrería. Llamé al Señor y no me contestó. Cuando no te contestan y tienes un negocio con alguien, algo anda mal. No se esperaba de que pronto yo estuviera allí estacionando el carro. Lo saludé. Hacia adelante. Vi tristeza en el rostro de él. Vi preocupación, vi ansiedad. Vi insatisfacción. Y yo, alegre, feliz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira que vine, te llamé, no me contestaste, estoy aquí. Solo quiero saber cómo vas, cuántos trajes ya están listos, porque no solamente son míos, sino también de Dennis, Denilson, mi acompañante. Y se puso a llorar. Dice, tal vez solo contándole un poco de mi vida usted me pueda entender. Y yo vi sinceridad, transparencia en sus palabras. Y le digo, mira, no te preocupes, no pasa nada. Tómate tu tiempo. No, ¿cómo va usted a pensar que no me sienta mal? Le digo, no te sientas mal, porque yo soy cristiano y debo de tratarte a ti como Cristo te trataría en mi lugar. Aquel hombre, adulto, viejo, se echó a llorar. Si llamamos altísimo a Dios, que sea altísimo en nuestro diario vivir. Y esto es una lucha constante porque esta naturaleza nos traiciona. Nos traiciona con nuestra esposa, nos traiciona con nuestros hijos. ¿Cómo no nos va a traicionar con los demás? Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que Él ponga en nosotros el primer amor, el amor verdadero, el amor que el cielo demanda, que el cielo aprueba. Me llaman altísimo, pero nadie me quiere enaltecer. Esta es la invitación. Hoy es el día para que entremos en una relación de amor con nuestro Dios. A menos que querramos que Él respete nuestra terca decisión, nuestra empecinada y porfía humanidad. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, oh Lindsay, oh Diógenes, oh Marley? ¿Cómo? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. ¿Cómo? Este es nuestro momento áureo, mis hermanos. Vuelvo y repito y quiero terminar con estas palabras. Disculpen ustedes que la hora se fue y eso que me sentía cansado, sin ganas de venir a estar aquí con usted. Creo que cuando menos ganas tengo es cuando más le entramos. El problema no está solamente en haber perdido el primer amor, lo que lo hace irreparable, lo que lo hace desesperadamente terrible, es que no querramos recibir el regalo que Dios nos está ofreciendo para volver a entrar, como Oseas con Gomer, nuevamente, una nueva relación. Si pude con mi esposa volver a enamorarnos como al principio, y más diría yo hoy día, cada uno de nosotros puede tener esa misma experiencia con su cónyuge, con sus hijos, y por sobre todo, que para vida eterna es el llamado, con Dios, con nuestro Señor. Podemos. No nos avergoncemos. Nadie se avergüenza del ser que ama. Marlene, nos despides en oración, por favor. Oremos. Eterno Dios y Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecidos estamos, Señor, por tu bondad, por tu amor para con nosotros. Gracias, Señor. Padre, te pedimos en esta mañana que pongas ese amor en nosotros, amén, tu amor en nosotros, Señor. Que nos devuelvas ese primer amor, Señor. Que podamos, Padre, amarte con todo nuestro corazón. Que abandonemos todo ídolo, toda cosa, Señor, que no nos deja estar completamente contigo, Señor. Pero que también, Señor, pongas en nosotros ese amor, que restaures el amor en nosotros para con nuestras familias, Señor, como se estaba hablando en esta mañana. Tú conoces a cada hermano, a cada hermana aquí. Tú conoces cada hogar, Señor. Padre, que tu amor sea lo principal, Señor. Amén. Por favor, ayúdanos a todos y que podamos reflejarte en todo lo que hagamos, Señor. Gracias por darle las fuerzas a Donald en esta mañana, Señor, para poder impartir tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros. Dirígenos a todos, Señor, y ayúdanos, Señor, a no olvidar cada palabra que nos has hablado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.